Bienvenido a La Gatera, donde las cosas arañan. Bienvenidos a La Gatera, que en su programa número 115 te invita a definir la palabra careta. Todos esos boludos que hicieron que gane esta gorda, que ustedes saben qué. Y además nos visita Angry Zetas con su country bluegrass folk a descontarle un poco el aire de la tribu. Buenas noches, ¿cómo estás? Sí, cada día parece que estaríamos peor, no solo en Argentina, sino en el planeta entero. Ajá. Está yendo todo al carajo. Vos, Marian, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo estuvo tu semana? Y mi semana estuvo... estabilizame la cortina, que me pongo loca, la concha de la palda, la puta madre que lo parió. ¿Quedó claro? Mi semana estuvo movida. La verdad es que no paré en toda la semana. Estoy muy cansada. Le mandé revoque a la cara, pero bueno, nada, la cantidad de... Tuve muchas sensaciones esta semana. Estuve triste, estuve contenta, lloré en el baño. ¿Cómo estás ahora? Me cagué de risa. Y ahora estoy... Es importante. Y ahora... Quiero saber que estás arriba, quiero escuchar no, eso. No, sí, estoy arriba, vamos arriba, como sea. ¿Yo qué querés que te diga? Después de lo que pasó, la verdad, el domingo, y lo que pasó hasta el lunes a la madrugada, y lo que seguirá pasando... Ah, no nos vimos desde la selección, no tuvimos programa. Fuimos el programa Prueba Lotage. Siempre verdad, somos el programa claro. Prueba Lotage. Mirá, qué honor, ponele. Qué honor parece sí. La tribu, claro, que la gatera siempre termine los, siendo el programa Prueba Lotage. ¿A quién no votar? Exactamente. Igual nadie nos hizo caso, me parece. Escúchame, no, sí, hubo gente que no nos hizo caso. Que nos hizo nadie... caso. Sí, hubo gente que nos hizo caso. No, sí. Muchas, pero... No, hubo bastante. ¿Vos decís? Lo tremendo es que una de cada dos personas que vos te cruzás en la calle es como para darle un cabezazo. Claro, así, sí, pero sí, con sí. La frente, es mucho el porcentaje, uno cada dos. No, es mucho, sí, boludo. Sí, es mucho, y ahora mucho. Hay que ver después en octubre. Sí. ¿Vos ya decís va a ser peor? El tipo es... Se pasa el 50. Uno y medio de cada dos. ¿Vos decís? Y sí, boludo. Wow. Porque hay votos, hubieron muchos votos anti-K, ¿entendés? Entonces, no sé qué onda, boludo. Yo lo tengo al mango, lo tengo al re mango. Escuchen, habilitamos nuestras vías de comunicación para que nos cuenten a través de cualquiera de nuestros medios qué opinan acerca de la palabra careta. Teníamos un montón de palabras para elegir para definir el día de hoy, pero lo que terminó pasando es que, de forma políticamente correcta, dijimos ir por careta. Vamos por careta antes de ir por fachos. Hija de puto, claro. Ahí va. Yo quería hacer facho, pero no me dejaron hacer facho. Bueno, no quieren hacer facho. Listo, total, fachos ya están hechos. Bueno, ¿a dónde tienen que comunicarse? Llamarnos al 4864-0489. También pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales, como por ejemplo facebook.com/lagatera887. También al Instagram, Lagatera Radio. Y también tenemos WhatsApp. Tenés que escribir al 1167-103758, 1167-103758. Si nos escribís ahora, te regalamos, invitamos. Contanos, no te trabes. Si te comunicas ahora a través de alguna de estas redes sociales, te prometo una cosa: te voy a regalar un regalo. Una revista. Un regalo, una gran. Te voy a regalar una revista. Vamos a decir cuál es, porque es regaloso. Es la revista número 100 de la THC, que cumple 10 años de cultura canábica y 100 ediciones súper especiales que van a estar haciendo una celebración. Después vamos a hablar de la fiesta, pero comunícate en alguno de cualquiera de los medios que te acabamos de decir y te llevas esta revista que está buenísima. Está barra, la verdad. Está. Yo salí en una de estas revistas con Ezequiel Ábalos. ¿Con una plantita? No, vinieron acá y nos hicieron unas fotos con Ezequiel Ábalos hace como 10 años. Más de 10 años, boludo. Tenía las tetas paradas todavía. Mira, qué épocas aquellas. Sí, me acuerdo. Ahora me hago un jueguito. Escúchame, una cosa más quiero decir. Reíte vos, la concha de la lora. ¿Cómo no me voy a reír? La música es parte muy importante en La Gatera y hoy nos visitan los amigos de Angry Z. Bienvenida, Caro Aponte, cuéntenos de qué se trata. Buenas noches, ¿cómo va? ¿Cómo les va? Bien. ¿Qué onda? Acá, los chicos de Angry Z, para traer un género un poco diferente, ajá, ¿no? De lo que capaz venimos acostumbrados. Hoy están una parte de sus integrantes que, ajá, cuentan con el contrabajo, guitarra y violín. Contrabajo, guitarra y violín, bien. Mezcla de country, bluegrass. ¿Qué es el bluegrass? Es una buena pregunta y es algo que hay que preguntar a los chicos. El grass, yo sé que es, y el blues también. O sea, qué bueno. El bluegrass, fusión. Es raro. Yankee, sureña. Sureña, esa palabra me gusta. Sureña, alta no fiesta, salía, ¿eh? Busquen videos de Angry Z en internet. Alta fiesta. Como siempre, tenemos las puertas de la tribu abiertas. Así que si te querés venir a escucharlos, a verlos en vivo, vení a Lambaré 873. Estamos hasta las 12 y después sigue Top Ranking de la mano de Mauri Polchi y Pocho. Ah, traje la grapa, que siempre me la doy. ¡Trajiste la grapa! ¡Va! ¡Un aplauso! Una grapa que nos regalaron los chicos de Top Ranking, que cayó en mis manos. Y se dijo chingallero, dijo. ¿Será la misma? Sí, la rellenó con agua, boludo. Sí, ahora le podemos dar unos besitos. Unos besitos. Me gusta la palabra besitos. Para eso, la grapa miel es. La grapa miel. Sí. Le quiero mandar un beso muy grande a Lautaro, nuestro amigo conductor de La Gatera, que cumplió años, mi amor, y está en La Plata. Así que le mandamos un beso muy grande. Ojalá que la esté pasando bien. Le quiero mandar también un beso grande a la mamá de Emilia. La conocí a la madre de la negra. Una genia, ¿así? Una divina. Ya quedamos en salir a tomar unas copas, ir un solos y solas. ¿Te cocinó? No, solo pasé un rato. Está bien, me cocinó. No, una divina. La próxima vez me la llevo de joda, ¿eh? Chupa. Tiene una foto con Rodrigo. No me digas. Con Rodrigo el Potro. ¿Y qué color de pelo? En el living. ¿Qué color de pelo tenía Rodrigo? Verde, en ¿no? Esta foto. Verde. Mira. Con una camiseta de Belgrano de Córdoba. Y ella está machada, re mamada está en esa foto. No sabes en qué contexto se sacó esa foto. Bueno, otra cosa mariposa, vamos a hablar un poco de las noticias de la mano de Marina Lauría. ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien, así es. Bueno, hoy bastante movido el día, como ya sabrán, las noticias internacionales nos hablan de un nuevo atentado en Barcelona. Una camioneta arrolló y mató al menos a 13 personas y los últimos números están hablando de que hay más de 100 heridos, entre ellos dos argentinos, por este atentado que ocurrió en La Rambla, que es una de las calles más concurridas de Barcelona, en pleno centro de la ciudad, y el Estado Islámico se atribuyó este ataque. en lo que es una nueva modalidad aparentemente de atentados. Hay dos detenidos por este atentado y uno de ellos con documento español, o sea que vivía en España, en Barcelona. Así que, bueno, nada, a la espera de nuevas noticias y nuevas novedades al respecto. Bastante terrible todo lo que está pasando. Bastante terrible, perdón, también todo lo que se está viendo, ¿eh? Sí. Se están difundiendo unas imágenes que son tremendas. Yo tengo amigos que están allá, hoy pude comunicarme con uno de ellos. Lo que me dijo es como que están hasta las manos y que se quieren salir del continente, básicamente. Muchísimos argentinos, porque parece que la situación está heavy en serio y hay otras amenazas. Así que... sí, váyanse de ahí. ¿Yo qué querés que te diga? Váyanse de una. Sí. Si se pueden ir. ¿Y que vengan acá? ¿Con Carrió? Sí. No, verdad, no sé, es no verdad. Sé. No sé qué decirte. No sé qué es peor, boludo. Sí. No sé, no. No sé qué es peor, posta. ¿A dónde te vas? ¿Te vas a Brasil? Al Uruguay. La reforma la. Ah, bueno, para mí que vamos a Uruguay, loco. Vamos a Uruguay. Es el mejor país. Tal cual, es el mejor país. Bueno. Y bueno, en el plano nacional, como bien dijimos, tuvimos elecciones el domingo y en concreto nos dejaron un par de enseñanzas, ponele, y de resultados. En principio, lo concreto es que hubo un triunfo muy amplio de Cambiemos en la ciudad de Buenos Aires y con victorias también en provincias como Córdoba, Mendoza, Neuquén, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, San Luis y Santa Cruz. Obtuvieron un total de 35% de los votos y esto indicaría que se podría consolidar como la primera minoría de repetirse estos resultados en octubre. La participación electoral fue la más baja desde el 2001, desde que empiezan a... Sí, fue la más baja. Para mí fue re alta. Contra el 70 y el 73%. No es tan terrible. Pero... sí, pero está bueno que convoquemos a la gente a votar a participar un poco más. Porque esta gente va a votar después la reforma laboral. Yo creo que laboral. Va a ir... pero había... ¿qué porcentaje del padrón asistió a votar? ¿El 75%? Entre el 70 y el 73%. No es bajo para hacer las PASO, quiero decir. O yo soy muy optimista. Sí, pero desde el 2011 son... números. Ah, el 2011, sí, ok. Existen las PASO. Bien. Bien la izquierda en Jujuy. Bien la izquierda, sí. El Frente de Izquierda se consolidó con casi 1 millón de votos a nivel nacional. Todavía falta igual cerrar el escrutinio, porque, bueno, se quedó ahí congelado. ¿Qué están diciendo? Está bien, boludo, pero... ¿qué pasó con el escrutinio? Y hubo ahí como un empate técnico en la provincia de Buenos Aires y se dejó de contar, pero... se está continuando. Okay. Según dicen las fuentes oficiales, los resultados se estima van a estar dentro de 15 días. Y también, bueno, la CGT finalmente se va a movilizar a Plaza de Mayo. Esto va a ser el martes 22 de agosto, junto a también los trabajadores despedidos de PepsiCo. Claro, y otras yo estaba durmiendo, me había olvidado. Existe la CGT. Me había olvidado, sí. Que habían convocado, mirá vos. El poné la fecha, ¿no? Faltaría. Poné la fecha a la Budá que lo vadió. No, que la fecha la puso de toque, pero hermano, qué políticamente correcto que sos, la, ¿no? Que después, sí. De las elecciones. Después de las PASO. Realmente. Y no hay en vista un paro. Y el conflicto... está ahí para. O sea, en realidad lo que van a hacer es van a citar a una confederal, que es en donde se suelen resolver este tipo de medidas para paro. Eso está previsto según el último plenario que hubo en Ferro. Uno de los puntos, el punto 10 que lo agregaron a último momento, es llamar a una confederal, así que todavía no se sabe cuándo, pero esto va a suceder aparentemente. Y también tenemos que hablar de Santiago, que sigue desaparecido. La última noticia es que desplazaron a un jefe de escuadrón de gendarmería. Esto es de la localidad de José de San Martín. No se sabe los motivos de por qué lo desplazaron. Hay muy poca información al respecto. Pero otro dato también es que se encontró un collar artesanal que los van a hacer peritajes para ver si efectivamente se trata o no de Santiago, en la zona cercana al río donde se lo vio por última vez. Y también tuvimos en esta línea a la ministra de Seguridad, que estuvo ahí dando una especie de conferencia, que habló de no estigmatizar a la gendarmería. Habló también de argentinos y mapuches, como si fuesen cosas separadas. Diferentes. Y también nos dijo que en Argentina todos los días desaparecen personas. ¡Ay, qué genial! No es tan terrible. Claro, tal cual. Así que, bueno, esto nuevamente... nos habla de que el Estado es responsable, porque si desaparecen personas en la Argentina, el Estado se tiene que hacer cargo, sí. Y no lo estaría haciendo. Por supuesto. Y otra de las cosas que pasan en nuestro país que nos retrotraen al siglo XX es que hay un debate por la religión obligatoria en las escuelas públicas. Esto llegó a Corte Suprema. No, me caigo de culo. Ya está, chicos, listo. Sí. Yo me voy de este país. Yo ya está, boluda. ¿Qué falta, hermana? ¡Que le pongas una bombacha de castidad a la puta que te parió, boludo! ¡Sos de derecha! Un corte y... qué sé yo, esperemos que esto no avance. Va a haber 4 audiencias públicas. Esto se está debatiendo en el marco de lo que sucede en Salta, que ya existe la religión como materia obligatoria por una modificación que le hicieron en la ley provincial. Así que bueno, amigos, no sé. ¿Qué tenemos? A comerla. Bueno, esto es muy tremendo. Así es la vida. Yo qué sé, ¿qué querés que te diga? Este es toda una cagada. Y hay gente que, por suerte, hace algo bueno, como hacer pan rock. Como, por ejemplo, los amigos de 2 Minutos, que estuvieron cumpliendo 99 años. ¿Cuántos años cumplieron? 97 años. Ya no sos igual. Y este tema, para toda la Federal Careta, para Gendarmería, Aparición con Vida, de Santiago Maldonado. La gatera. La realidad como nadie se atreve a definirla. Mal. Para el culo. ¿De onda te digo? Careta es alguien que está demasiado limpio, demasiado pulcro. Para sortear, tenemos acá una. Tengo. ¡Ah! ¡Ya tenemos el disco! Sí, está buenísimo. ¡Qué divino! ¡Canchero que es! ¡Qué canchero que es el disco, chicos! Me encanta todo. Tienen un palito divino. ¡Quiero el palito! ¿El palito de los sangrisetas? El palito de los sangrisetas, quiero. Escúchame, además tenemos una revista de la THC que festeja 10 años de cultura canábica con 100 ediciones súper especiales. Van a estar haciendo una fiesta, justamente. ¿Dónde? Este sábado en el Conex, 19 de agosto, a partir de las 23 horas, bandas sorpresas, premios y sorteos, música en vivo, muestras visuales, Matías Vanerio, Mariana De Luca y todos los que quieran venir a mover una churratos con chuchula. Mirá, ok, yo no sé si quiero un churrasco con chuchula. Benito. Pero bueno, quizás pase. Escúchame, sí. Pablo Barrientos nos está escuchando. ¿De dónde era Pablo Barrientos? ¿De dónde eras, Pablo Barrientos? De Lima, de Perú, Lima. Grande. Escúchame, agarra y hace esto. Manda este mensaje. Mi madre, Alianza Lima y La Gatera son mi vida. Y yo pregunté. Leí el mensaje de mis compañeros y le dije, mi madre, Alianza Lima, digo, debe ser el nombre de la madre. Alianza y las Lima. Chicas dijeron, no, es un, o sea, un equipo de fútbol. Es un equipo de fútbol. Alianza, pero... tampoco sabía que era un equipo de fútbol, quédate tranquila. Qué bueno, boludo. Sí, sí, sí. Pero vos te reíste de mí también. Está ahí, porque yo quería pertenecer. Me hacen bullying la concha de la lora. Bueno, empezamos ya mismo con la definición de la palabra del día de hoy, que es la palabra careta. Careta. A mí lo primero que se me viene es como alguien careta. Sí, alguien falso, ¿no? A eso te refieres. Pero más sí. Oh. Sí, sí, porque el careta trasciende hasta la cuestión de clase, boludo. Sí, por ¿viste? Supuesto, no es un cheto un careta. No, el careta es careta. Sí, tipo, sí, se la come, te mete la sonrisa, te das vuelta y te la clava, te dice, no, el que no te dice que tenés algo en el diente. Sos un careta. ¿Sos un careta? Sos un careta. Uh-huh. A mí me parece. Sí, sí, está muy cercano al hijo de puta. Está muy cercano al careta. Son primos hermanos, son primos, el careta del hijo de puta. Nomás, y bueno. El boludo. Del careta, sí, sí, yo creo que no, son más lejanos. Más abajo. Sí, sí, son primo, el boludo. Primo. Porque el careta lejano, se le nota. Primo segundo, claro. Es más, sí. Te hago una lista de gente careta en 0 coma que conocemos. A ver, al aire. No, papi. Ah. A mí, mi abogado me recomendó que no haga eso. Cautelar, pero bueno. Mi abogado me dijo, no hagas eso, bueno, está bien. ¿Qué dice la RAE? ¿Qué dice? Que es un careta, ¿qué? O la careta. Según la RAE, es una máscara o mascarilla de cartón u otra materia para cubrir la cara. Bien, y hay una acepción que de hecho es la primera que aparece, que dice, dicho de un animal de raza caballar o vacuna, que tiene la cara blanca y la frente y el resto de la cabeza de color oscuro. Eso es una careta, pero... Eso, se le dice, esa es la primera acepción. O sea, tiene todo blanco... Menos la cabeza. No me gusta. Como el cacaquín, que es el inflachoto. Ahora se me va a poner. El lagrima también es la máscara de red metálica con la cual se guardan la cara de los golpes del contrario quienes ensayan en ella. Y una judía de careta. ¿Qué es una judía de careta? De la definición. ¿Qué es? Contame. Es una planta procedente de China, de la familia de las papilionáceas. Papilionáceas. Tres empanadas. Parecía la judía, pero con tallos más cortos, vainas muy estrechas y largas y semillas pequeñas blancas con una manchita negra y redonda en uno de los extremos. La judía es un poroto. Exacto, sí, es como la lenteja la judía. ¿Y por qué se le dicen la judía? Y porque creo que es un término español, no estoy muy seguro. Ah, mirá qué loco, la judía de careta. El boludato del día de hoy dice que la palabra careta es el término que se usa bastante, bastante, y ocupa la posición 12.827 de nuestra lista de términos más usados. Hemos tenido palabras más arriba en la lista. Sí, pero las primeras que aparecen, sí, sí. ¿Cuáles eran? Sí, artículos, hola, claro, sí, no, claro. No vale, no vale. Hola, hola, Brian. Hola, debe estar en. ¿Por qué apareció Luis Miguel? No, sacame ese. Ese es careta. ¿Ese es careta, vos decís? Sí, es re careta. Es re careta, Luis. Alto careta. ¿Qué más? La etimología de la palabra. La etimología. A ver, ¿de dónde viene la palabra careta? Vamos, con el latín. Sí. Del latín cara, que a su vez proviene del griego capa. Que no sé cómo se pone. Capa. ¿Cómo hablaban los griegos? ¿Qué decían? Capa. Esa imitación no me la animo. No sé, capa. Bueno, que es una palabra que los griegos utilizaban para describir las esculturas típicas de los dioses. En las que solo se tallaba el rostro de Dios. ¿Dios tiene cara? Por supuesto. ¡Dios tiene cara de careta, boludo! Sí, ahí lo tenés. Lo sabían, por lo menos. Dios tiene cara de careta. También están las definiciones en lunfardo de la palabra careta, que es la que todos conocemos como estar careta. Que estar es careta. No estar bajo el efecto de ninguna droga o alcohol o estupefaciente. Sí, qué tremendo. Es fea esa extinción. Es fea. Es medio bulinera. No, pero no pasó que algún amigo te contó, no, estoy careta, paso por tu casa a hacer un mat Este, comillas. Sí, eso. Pero claro, viene a ser como estar careta, estar lúcido. Lúcido. Claro. Estar careta. Y porque cuando vos estás lúcido, podés ser careta. Pero si estás, si no estás careta, y es más difícil, es verdad, que la caretees. Puede ser. Caretear. Uh-huh. Otra, una palabra que deviene en un verbo también, ¿no? Y estar, quedar careta también. No, sería? Quedé re careta, boludo, como quedé de cara. Sorprendido. No, quedé careta, no podía creer lo que no podía creer. Bueno, y ser careta, que es lo que hablamos antes, la persona hipócrita, la persona falsa. Claro. Hay muchas definiciones de la palabra careta, me divierte eso. Como hay que, muchas. Sobre todo nuestro lenguaje propio. Sí, y mira, hablando de caretas, nos vamos a la tanda con una frase. Dale. De Arturo Jaureche, que no es un grande de mi devoción, pero cuando la tira, la clava. A ver, digo, ¿qué dice? El chabón la tira, la clava, pum. No existe la libertad de prensa. Vinculemos todo lo que pasó el domingo. Todo, o sea, no existe la libertad de prensa. La prensa tan solo es una máscara de la libertad de empresa. ¿What? Nunca, pero nunca seas careta. La tribu. Frecuencia modulada estereofónica. Sin aire. No hay fuego. Espacio publicitario. Cooperativa El Zócalo. Imprenta. Editorial. Autogestión con equipamiento de última tecnología. Calidad y precios justos. Río de Janeiro 668. Santiago del Estero 995. Cooperativaelzócalo.com.ar. Calidad, precios justos. Dos Ríos, diseño y comunicación visual. Nos proponemos fortalecer la visibilización de organizaciones sociales, proyectos científicos y emprendimientos culturales. Dos Ríos. Escuchamos, miramos, interpretamos, diseñamos. www.estudiodosríos.com.ar. Facebook, @ Estudio Dos Ríos. Dos Ríos, creación que transforma. Peluquería Gladys Peinados. 20 años de trayectoria en el barrio de Villa Crespo, respetando el estilo de cada uno. Gladys Peinados. Corte, color, peinado, iluminación, reflejos, tendencias, make-up, manos y pies. Luis María Drago 280, Ciudad de Buenos Aires. Pedí tu turno al 4857-5139. También encontranos en Facebook como Peluquería Gladys Glauma. Gladys Peinados. Seguí tu onda. Mantené tu estilo. Ya salió el nuevo número de Revista Crisis. El juego del Pac-Mac. ¿Existe un modelo económico cambiemita? Hablan Duhovne, Kisilov y Tomasevich. Además, asado picante con ni una menos. Y posguerrilla, Colombia es un pantano. Revista Crisis, conseguila en los kioscos. O suscríbete en revistacrisis.com.ar. Papá, mamá, escúchenme atentamente. Ya sé que los regalos están caros, pero eso no lo podemos negociar. El Día del Niño, yo quiero mi regalo. Así que, después de un intenso estudio de mercado, está claro que la promo más conveniente para ustedes es la de Credicop. Y sí, los chicos crecen y saben lo que nos conviene a todos. Fíjate, el jueves 17 y viernes 18 de agosto, con las tarjetas Credicop, tenés un 25% de ahorro sin tope de reintegro en librerías, jugueterías y los mejores comercios adheridos. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera de consumo válida 17 y 18 de agosto de 2017. Sin tope de reintegro. Ejemplo, un consumo de 1.000 pesos con el 25% de ahorro se reintegrarán 250 pesos. Consulte comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocredico.com. Fin de espacio publicitario. La tribu 88.7 FM. Una experiencia de las más lindas que he tenido en política es cuando visité los centros de jubilados. Bueno, ¿y qué pasó? Y me encontré abuelos de más de 80 años aprendiendo Tai Chi. Tai Chi. Aprendiendo informática, que nunca había abierto la computadora. Después tuvimos algunos problemas porque tuvimos que cancelar algunas cuentas porno porque batían récord de pornografía. Los abuelos, sí, estaban tremendos. No, es verdad. Esto es científico. Pasó en el hogar San Martín. Estaban como locos. FMLatribu.com Encendida. Amor, gatos, poca vergüenza, la gatera, porno, puto, la gatera, bardo, rock, aguantá, la gatera, drama, risa, culo, teta, chau. Maldita cortina que está re buena, nos anuncia que llegó el momento, otro de los momentos más esperados en la historia de la radiofonía, porque no es el doctor Radovich, es el doctor Portías. Así es. El que nos viene a contar algo muy interesante sobre algo. Bueno, la cosa es así, como todos saben, cada jueves el doctor Radovich hace su columna de géneros, de sexualidad y temas relacionados. Yo, cuando a mí me toca reemplazarlo y hacer mi columna, hago de temas que de cualquier cosa, lo que elijo yo. Pero esta vuelta sí elegí un tema sobre sexualidad. Es de autor. No, esto tiene mucha investigación. De hecho, me pasé bastante tiempo preparando esta columna. Bien. Y, de hecho, no quería estar solo para esta columna, entonces decidí tener un invitado vía telefónica. ¿Pero yo quién telefónica. Soy? Yo no, a mí no me registraron. No, bueno, pero este es un especialista en el tema. ¿Cuál es el título de tu columna? Voy a hablar de penes hoy. Bueno. Okay. Voy a hablar de penes de sangre y penes de carne. Para eso, Sangre y penes de carne, chicos. Entonces, para eso traje un especialista en el tema penes, así que le damos la bienvenida. Hola, Lauti Radovich, ¿estás del otro lado? Hola, muy buenas noches, gatitos. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Lauti? ¿Cómo están? ¿Es el especialista en penes, Lauti? No, bueno, es alguien que sabe del tema, quizás. Saben que los escucho bajito. Ay, me escucho. A ver, ahora nos escuchas un poco mejor. Mucho mejor. Bueno, la última idea era que no que participes activamente en esta columna, sino que escuches, que opines, que si también se dio alguna barbaridad que no corresponde, que tira algún micromachismo, vos también puedas hablar de pijas, eso quieren que haga. También, además, pero también acompañarme en esta columna. A ver. Dale, yo te acompaño. Bueno, yo hace poco, surfeando la web, me enteré de esta división de penes que todos los humanos que tienen penes, los tienen, que son la división de penes de sangre y penes de carne. Y igual, para tu excepción, no voy a hablar de penes en estado de erección, sino en penes en estado de flacidez. ¡Ah! Mario, ¡qué aburrido, amigo! Ya sé, pero es importante, porque esto tiene una connotación psicológica muy importante. Ajá. Sobre todo en la etapa adolescente. A ver, contámelo. ¿Por qué? Porque vamos un poco más atrás, vamos del principio. Dale. ¿Qué es el pene según la RAE? ¿Qué es el pene? Según la RAE, el pene es el órgano masculino del hombre y de algunos animales que sirve para miccionar y copular. Sí. ¿Qué opinas, Lauti, de el órgano masculino del hombre? ¿Eso sería correcto? No, está bien todo lo que diga la RAE, ok, pero yo creo que no saben nada de pijas. Bien. Claramente. Es una buena manera de empezar. Si no, harían lo que hacen con todo. Mira, Marian ya está googleando penes en penes de sangre, puse, boludo. No vas a entender, así que no me quieras pasar, no te quieras adelantar a mi columna, ¿ok? Yo solo quería ver penes. Vamos a un poco la me parte... Me parece poco jugado el temita de la RAE hasta ahora. Bueno, pará, recién empiezo. Seguile dando. No a vos, te digo, la RAE sí, bueno, por supuesto. Vamos a hablar de una parte un poco científica, después lo explico un poco mejor, ¿no? Dale, el pene es un órgano cavernoso que funciona con un mecanismo que responde a los estímulos sexuales, llenando de sangre las cavernas que contiene, generando la erección. La erección, exactamente. Claro. Las mantiene así mientras dura dicho estímulo y de ahí su aumento de tamaño y rigidez. Claro. Entonces, aquí empieza la división. En el caso del pene de sangre, las paredes cavernosas son más estrechas, lo que lleva a unos depósitos de sangre más grandes o más numerosos, mientras que el pene de carne dispone de menos cavernas o estas son más pequeñas. Vos me estás poniendo cara rara, pero no entiendo algo, perdón. Sí, ahí voy, ahí explico. Déjame terminar de explicar. O sea... No, ahí están haciendo de imágenes de se me para. No, estamos hablando de penes en estado flácido. Cuando uno cuando el va... pene está así baboso. Sí, flácido, una cosa, morcillón. Morcillón, sí. No, en estado de... No, en estado totalmente normal. Describime normal. El tema este del pene de sangre y pene de carne. Profundizando en el pene. En líneas generales, sí. Es lo mismo, ¿entendés? La diferencia viene en que el pene de carne es el que en estado de flacidez parece más grande. ¿Entendés? Y el pene de sangre... Que es más pelletón permanentemente. ¡Boludo! Y el pene de sangre es el pene más chico en estado de flacidez, estoy hablando. No, ¿ese cuál es el más chico en estado de... El pene de sangre. ¡Loco, conozco ambos penes! ¿Viste? ¡Conozco penes de carne! Ahora, ninguna duda, amiga. Acá viene la información interesante, que es donde se invierten los roles. ¿Entendés? ¿El pene? Claro. ¿Cómo? El pene de sangre, que es este que es más pequeño en estado de flacidez, cuando entra en estado de erección, puede aumentar entre 6 y 10 veces su tamaño. Claro, que vos decís, loca, no sabes, se bajó el pantalón una mierda, claro. Pero el loco después y de repente sacó... Como el del caballo, que parece que se desenvuelve, se desenroque y sale retráctil. Sí, la última. Sí. No, lo que quería decir es que es totalmente así para mí, ¿eh? Bueno. Como cuando vos de repente ves en el minuto cero... que es una que te impresiona, después a veces cuesta más, ¿no? ¿Qué cosa cuesta más? La erección cuesta más. ¿Por qué? Y no sé, tal vez por esto que estás explicando. No, va por ese lado. No va por ese lado, es simplemente un tema de... Pero cuando es muy grande, perdón, ¿no? Cuando es cuesta muy más grande, que se erecte cuando es muy grande. ¿Cuándo es muy grande qué? Cuando es muy grande y necesita mucha sangre. Claro, puede ser. Basta de mirar penes en Google. María, me está distrayendo. Bueno, justamente... ¿Qué hace anémico? Volviendo al pene de carne, que es el que es más grande en estado de flacidez. Sí. Al pasar a erección, aumenta solo 2 veces su tamaño. Claro, no te llevas un sorpresón. Claro, no es que también aumenta 6 veces su tamaño. Claro. Entonces, claro. De ahí un poco esta cosa de cuando uno es adolescente y va al vestuario y se compara con los... Con los otros que están en bolas y dicen, che, mirá el tamaño que tiene ese y mirá lo que tengo yo. Claro. Pero no importa. O sea, la cuestión es que... A ¿Vos hora qué de tipo de pene tenés? Yo tengo pene de sangre. ¿Cuál era el pene de sangre? El que en estado de flacidez es pequeño, pero yo después tipo, aumenta 7000 veces su tamaño. No, ¿Vos también, Lauti? Creo que sí. Ay, por favor, María, saca esas imágenes, por Dios. Comparemos a Dale, ver de si una. Tenemos el mismo tipo de pene. A ver, del otro lado, ¿qué pene? Y Flachoto, ¿vos qué tenés? ¿Pene de qué? ¿Sabemos? Pene de sangre y Mati. No, Mati debe tener un... Seamos honestos, Mati, dale, decime la posta. Después vamos a hablar un poco de esa cosita que Mati no quiso decir, porque también quería pasar... Esto es lo que tenía para hablar de pene de sangre y pene de carne, me parece muy interesante. Y traje para el caso... Está salivando. Traje para el caso un par de mitos y leyendas sobre los penes. Lo vamos a hacerlo rapidito igual, si te parece. Está salivando. Y sí, es que tanta imagen que me estás mostrando. Entonces vamos a hacer un picadito rapidito. Para vos, Marian, y para vos, Lauti, ¿el tamaño de la mano puede indicar el tamaño del pene? 100%. 100%. Lauti, para mí es más el pie. Bueno, tengo un amigo que me demostró eso en la vida y le creo. Bueno, es un amigo, es un caso. Esta información es falsa. No existe relación directa entre el tamaño de la mano y el tamaño del pene. Pero, hasta ahora hay un equipo de urólogos de Seúl, Corea, que se encontraron un factor físico que sí puede predecir la longitud del pene adulto, y que es el ratio, o sea, la diferencia de altura, entre los dedos anular y el índice de la mano derecha. Claro, el anular, el anular, el dedo al lado del facio, y el índice, el anteúltimo, la diferencia. Exactamente, si el anular es más grande que el índice, indica un pene más largo. O sea, yo lo tengo para adentro según mis dedos. Pero bueno. Eso, no tiene curvo. Pará, pero todo el mundo tiene el anular más corto. No, el anular a veces es más grande. Ni en pedo, este siempre es más corto, boludo. El facio es más largo. Imagínate si conoces a alguien. El facio no es más largo. El facio no cuenta. ¿Y cuál es? Tiene que el ser. El anular, si es más a largo. Ver, vamos, todos poniendo. A ver, cacaquín. El cacaquín, mirá. Mirá, y Mati también, ¿eh? Mati, una. Mati también. ¿Viste? Por eso no quiso decir que. El jueves le voy a mirar las manos a todos. Dale. ¿Qué más? Bueno, ¿el tamaño del pie en relación con el tamaño del pene? No, ese sí no para me parece. Para mí sí, yo es lo que dije. Bueno, este sí es cierto. No. Este es un estudio. Muy bien, en donde midieron, marica que pegaste a mí. Midieron 104 hombres, se les tomó el registro de la talla de sus zapatos y dieron que tenía correlación. Ah, bueno, voy a empezar a mirar eso. ¿El tamaño de la nariz está relacionado directamente al tamaño del pene? No digo creo. Que no. Vos sos un chabón que tiene una nariz grande, pero... Bueno, esto es cierto y no voy a hablar más del ¿en tema. ¿En serio? No importa, siguiente pregunta. ¿El tamaño del miembro varía de acuerdo a la raza? Viste que esto dice los negros, los africanos. No, y los chinos la tienen chiquita. Claro. Sí, yo creo que sí. Para mí puede ser, sí. Bueno, esto es falso. ¡No, si bien se dice que los africanos son más voluptuosos, no es cierto. Y para ejemplificar, los belgas son los más dotados según la lista de hombres con miembros más grandes. Hay un target. Que son los belgas, chicos. Hay un target más, que es donde marcan dónde están los penes más grandes. En belga. ¿Dónde, dónde queda ese lugar? En Bélgica. En Belgaria. Vamos a Belgaria. Vamos a Belgaria a coger, chicos. Vamos a ir cerrando esto. Si la estatura importa. Sí, yo creo que sí. Bueno, no. Esto es cierto. No. Se defiende que para la teoría de que el tamaño corporal está relacionado al tamaño de los genitales, ya que al fin y al cabo todas las extremidades crecen en función del resto del cuerpo. Igual quiero decir algo, tiene un... No significa que siendo pequeño... Pero hay gente que chica. No se le nunca nada, y está lleno de pequeños pijones. Yo conocí muchos pequeños pijones, boludo, pero el cacaquín... ¿Se le nota el pantalón que se ponga o se lo compra, chicos? ¿O le marca una media que se pone? ¿O te pones una media, hijo de puta, y me haces pensar que sos un inflachota, hija? Marian, estás salivando. Vamos a cerrar con dos datos de color. Solo para ir cerrando, el tamaño del pene promedio para saber si es grande o pequeño según... Yo tengo una pregunta para hacerte. Sí, a ver... ¿Se puede agrandar el pene? Mira, tenía algo al respecto. Un mito falso que me lo salteé, pero no me pareció muy interesante. No sé la respuesta a tu pregunta. Sí. Hay un mito que sí dice que si tomas pastillas como Viagra, sí, aumenta el tamaño del pene, pero esto es falso también. Quizás hay sistemas que puedan agrandar el tamaño del pene. ¿Lauti, estás ahí? Sí, estoy acá. Para mí no se puede aumentar el tamaño del pene una vez siendo adulto, digamos, ¿no? Bueno, eso es lo habrá que te crece cuando... Yo creo que si lo usas mucho... O sea, si lo venís usando, lo usas, se agrande. ¿Es como un músculo, decís? No es como un músculo. Querido, afuera no. Hay una médica forense. Ahora le vamos a preguntar. Bueno, quería cerrar con esto. El tamaño promedio es entre los 14 y los 15,7 centímetros. Eso es dentro del estándar. Ajá. Y hay un dato muy interesante. ¿Entre los 14 y 15? 14 y casi 16. Es el estándar. Marian pone cara de qué pequeño, les cuento. No, boludo. Hay un apartado que dice, ¿es pequeño mi pene? Ante esta pregunta, la mayoría de los hombres contestaría que sí, sin pensarlo demasiado. Que su pene es de un tamaño inferior al de sus compañeros, así al menos le dice un estudio. Que dice que cuando alguien te pregunta, ¿tenés el pene grande? La gente suele decir que no. Como recién le preguntamos a Mati, si tenía pene de sangre y de carne, no quiso responder. Sueños. Todo indicaría que puede llegar. Y como su anular es más largo que el índice, todo indica que Mati es acá en nuestro... Y lo sube. Es el... Nuestro afortunado. Es eso, es el... Bueno, un aplauso para Mati. ¿Sí? ¿Cuánto calza, Mati? ¿Calza 40 y 42? 46. ¿Vos cuánto calzás? Yo calzo con... Pero son narigón, ¿no? Soy narigón. Buen dato. Bueno, nos vamos escuchando los Cramps y me encantó. En la gatera. Vale, ¿te gustó, vale. Lauti? Chao, Lauti. Me encantó. Yo me puedo despedir. Claro. Puedo decir que los quiero mucho y que los extrañé hoy. Yo también. Feliz cumpleaños. Poné penes en Google. Es una cosa tremenda ahora. Sí. Que así lo miro aunque sea de lejos. Dale. Te mando un abrazo. Te quiero los mucho. Quiero. más guarros, más felinos. La gatera. La explosión. Llegó a ese gato, todo un gato, todo miau. Careta, adjetivo indiferente, popular, formal. Que no utiliza estupefacientes, es un insulto también, se puede usar como un insulto. Careta es una persona farsante, hipócrita. Un ejemplo, Nicolás Repetto es un careta. Diccionario argentino de insultos, injurias e improperios. Puto el que lee, se llama, de la revista Barcelona. En la gatera, sigue llegando gente al baile. Lambaré 873. Club La Gatera. Club La Gatera abre sus puertas ya todos los jueves. No lo hacemos solamente una vez cada tanto. Todos los jueves te podés acercar. Venite que van a tocar los Angriseta en un ratito nada más. Así que la vamos a pasar muy bien. Aguante, aguante. ¿Qué onda la palabra careta? Nos disparó un montón de cosas. Entre ellas, pensar en el carnaval, ¿no? De alguna manera. Y el carnaval indica, ¿qué indica? Fiesta, fiesta, descontrol. Acá indica corso, yo qué sé. Y también tenemos nuestra tradición carnavalesca también, pero vamos a hablar de otro carnaval más antiguo. Exactamente, ¿de qué carnaval en particular? Vamos a hablar de los carnavales de Venecia. ¡Qué lindo! El pueblo sale a la calle, se divierte bajo el principio de me cago de risa, vamos todos con todos. Estos eran los principios de este carnaval. No hay relaciones jerárquicas, no hay privilegios, no hay reglas, no hay tabúes. El carnaval, en el carnaval vale todo. Venecia. Bueno, justamente así es en Venecia, uno de los más tradicionales, donde la nobleza se disfrazaba para mezclarse con el pueblo, siendo las máscaras entonces el elemento clave para asistir a esta festividad, justamente, ¿no? Era el único momento en donde podían mezclarse y pasar desapercibidos y conocer a la gente. Pero a alguien se le ocurrió por primera vez y el chabón se llamaba Christopher Tolive, que era el secretario principal del rey de Venecia, del rey de esa época, digamos. El chabón este, Christopher, pensaba, loco, necesitamos tener una instancia en la que nosotros, que somos re careta, bajemos al pueblo y agarremos a las chicas y nadie se entere de nada y esté todo bien y hagamos un descontrol. Y le dijo, escúchame, rey, hacemos la secuencia y si es para minita, dale. Sí, gas. Sí, puedes agarrarte lo que quieras, que nadie se va a enterar quién sos. Me pongo una careta y bajé, listo. Fue en el siglo XVIII cuando el carnaval veneciano alcanza su máximo apogeo, donde muchos aristócratas llegaban de diversos lugares como príncipes y nobles solo para aprovechar este carnaval y poder escaparse de sus responsabilidades, aunque sea por un día. Claro. Y garchar, sí, claro. O sea, esto es muy tremendo. Cuando el carnaval se desarrollaba en el medio de la jodida fiesta, la nobleza tenía aventuras con los ciudadanos comunes, aventuras en pañales, imagínate. Y en ese momento es donde empieza a aparecer la expresión, escuchá, hijos impuros o bastardos, porque después de los carnavales a los pocos meses aparecían todas embarazadas. Todas embarazadas, ¿y este de quién es? Y no se parece al no sé quién de allá. Además, tipo, ¿cómo era? ¿Qué te pones una máscara y te puedes coger a cualquiera? Sí, básicamente. De careta. Bueno, obviamente estamos hablando del siglo XVIII, ¿no? Pero bueno. Sí, bueno. ¿Nunca te pasó de... ¿No tenés como fetiche que se te pongan una máscara de catch? Ay, me encantaría, un ¿y chabón no conocer a, ¿y no conocerlo? No sé si no conocerlo, no sé si no conocerlo. Y pero si se saca la máscara y bueno, pero es un chiste de la máscara. La idea es que nunca se saque la máscara. Y no te la saques. Claro, no te la saques. Máscara de te vestís y te vas a tu casa con la máscara puesta. Con la puesta, claro. Boludo. Y sí, si no, es interesante. O con una careta así de alguna, de alguien, boludo. De Macri. No, con una careta de Kurt Cobain, pero te hago torta, así, duro y parejo hasta que revivas. Tenía un lema este carnaval, ¿cuál era? Sí, el lema era, hablando de Kurt Cobain, semel ano licet insanire, que es como smell de Catin Spirit, que significa una vez al año, es lícito no tener frenos. ¡Ay, qué loco, boludo! Son descontrolados. Bueno, justamente esto permitía, además del control pasional, que recordemos que era un tabú por ser un lugar religioso, sí, a las clases bajas y populares ser iguales que los poderosos. Sobre todo, era un momento en el que aprovechaban para burlarse públicamente de estos, aprovechando el ocultamiento del rostro bajo las caretas venecianas. O sea, el pueblo también tenía su, su lugar de libertad, claro, y poder bardear a los reyes y a... ¿Cómo hacían? A través de la risa. Los bufones, que eran los chabones que hacían bufones, como actos, claro, para que la gente se ría, se burlaban de los reyes, se burlaban de la iglesia católica, se burlaban de los nobles. Lo loco es que esto salió, la idea de hacer esto, de burlarse de ellos mismos, hasta de la iglesia católica, de la nobleza misma salió. Y el pueblo, desde un lugar de total anonimato, atrás de la máscara, se cagaba también de risa de todo el mundo. Ahora, vos no tenías una máscara que era única y era, vos sos el de la máscara azul. Y quizás el de la máscara azul es Roque de Almagro. Y era random. Entonces no podías elegir y nadie sabía quién estaba detrás de cada máscara. Bueno, justamente, ¿no? Es en las caretas lo que era el símbolo de la igualdad. Eran todos iguales. Nadie sabía quién estaba detrás de esas máscaras. Cuando caía el sol, justamente, pum, clavaban careta y salían. Y también tenían un disfraz, que además de tener la máscara, tenían como un vestido que era como el atuendo de época. Claro, pues si te ven con la remera, además, imagínate, tienen dos remeras los chabones en esa época. Che, el chabón de la remera de claro, River. Ya sabemos quién es. Y la careta azul es Juancito de acá, conocemos. La lo conocemos, boludo. Sí, no, sí. Tremendo. Pero qué bueno, divino. Así es como el carnaval... Perdón, sí. Sí, la palabra disfraz también proviene de una palabra que es fresa, que significa huella o pista. Mirá vos, disfraz significa huella o pista. Y el prefijo dis, que implica como quitar. Es decir, el disfraz oculta, borra lo que somos y ahí Es así como el carnaval se convierte en una de las tradiciones más importantes, que de hecho fue solo suspendido por Napoleón, qué quien era su paranoia. Lo suspende por miedo a que se generen conspiraciones en su contra. ¡Qué careta! No dejaba coger a la gente. Pero bueno, después de que cae, los carnavales vuelven a entrar en vigencia y hasta el día de hoy se siguen celebrando. Ajá. ¿Coge igual que antes ahora? No creo, pero bueno, es una festividad que se extendió con distintas modalidades y temáticas a muchos otros países, incluso fuera del continente, y obviamente llegó acá en otras formas y colores, pero bueno, también... Pero Yo quiero saber, en serio, si puedes coger con una máscara. Si ahora yo me voy a Venecia, si pasa esto. Bueno, habría que ver qué pasa hoy en día. Ahora no se puede. En el Festival de Venecia. No se puede conseguir. Yo no iría a Europa, pero ni en pedo. No me voy a Europa, pero ni a palo. Me quedo acá, prefiero que me choreen el celular, boludo. Acá unos paisanos, boludo. ¿Querés llevarte el celular? Tiene la pantalla rota, boludo. Lo compré hace 7 años. Pero bueno, es como muy diferente a los carnavales de acá, ¿no? No me imagino esta algarabía y libertad en un carnaval en la ciudad de Buenos Aires. No, para nada. Acá solo yo me decís carnaval y digo murga y un tiro, un toque. No, porque es linda la murga. A mí me gusta la murga. No sé si salir. Debemos tener gente murguera que nos está escuchando y le mandamos unos besos grandes porque a mí me recabe, a Lola le recabe. Pero no sé si saldría con un murguero. Se me hace como que está todo el tiempo saltando. Sí, imagínate lo si vivís cerca de un lugar donde ensayan murga. Todos los domingos, 4 de la tarde, en Yayan Murga, una cuadra de tu casa. ¿Cuánto? ¿Muchas horas? Dos horas, de 4 bueno, a 6. Bueno, pero imagínate que domingos. Vos tenés una banda y querés tocar con tus amigos. Tenés derecho a expresarte, boludo. Aguante el murguero. No, sí. Peor, sí, me rompe más la pelota de los chabones que, no sé, que te quieren evangelizar y te cantan Are, Are, Are Krishna. O sea, son lindos, son inofensivos. Cuando te dan de comer. Los Krishnas, cuando te dan de comer, son unos copados. Claro, obvio, de hecho, te dan de comer. ¿Te dan de comer todavía? Sí, si vas a ¿A dónde, templos? ¿A dónde, ahí? No sé, bien acá. No fue a comer a Andonaei, el templo Krishna, que tiene una comida re rica y vos vas y no sé, te dan de comer, te juro que... Yo fui siempre de tipo después de after. Alimentenme. Me trataron re bien, boludo, comí sano, claro. Me fui hasta bañada, me cambié todo. Mira, ellos quieren llevarte por el lado de la salvación, te ven así, te ofrecen comida, te ofrecen todo. Caca. Y vos te aprovechaste de ellos nada más. Nunca leíste el librito que te dieron. ¡Qué librito! Qué mal. No, pero bueno, le mandamos un beso a toda Krishna, la comunidad Krishna. Recordá que estamos sorteando. Tenemos el mensaje que nos llegó un mensaje de WhatsApp, pero se. Sí, no mandé mensaje de WhatsApp en este momento porque no estoy funcionando. Quedó sin batería, el teléfono no anda, así que ya vamos a tratar de comunicarnos cuando podamos. Sí, no se preocupen. Pero bueno, también se pueden comunicar. ¿Quién nos escribió al WhatsApp? ¿Le podemos decir? Alguien nos escribió al WhatsApp y no lo podemos leer, pero comunicate al 486-40489. Comunicate a través de facebook.com/lagatera887 o nada más y te llevas

quanto gastaste. La Gatera, el universo de las palabras en un colectivo agujero negro. Un colectivo agujero negro. El espacio. Uy, la concha, la verdad, salí con todo, perdón. Seguimos acá en La Gatera y el momento musical ha llegado a FM La Tribu y recibimos con un fuerte aplauso a los amigos de Angry Z. ¡Bienvenidos! Me voy a correr para acá. Gracias. Ay, mirá, ya empezó con todo. Ya estamos. Quien está tocando es Walter. Walter. Ay, la puta que casi. Era Paula. ¿Qué es el violín? ¿Qué es Pablo en realidad? Pablo, ¿cómo te digo? Pablito. Porque el otro pronombre es muy difícil. Sí, ya iba a preguntar cuánto calzas, pero no me voy a desubicar. Fíjate en la nariz. En la nariz. No empecemos. Es tremendo. En la guitarra lo tenemos a Zeta. ¿Cómo sí, le gracias. Va? Bienvenido. Muy miembro bien. Fundador de la banda, sí. Miembro imagino fundador. Por el nombre, sí, bueno. Si es Z tu nombre, quizás. Sí. Lo indicaría que. Todo llevaría. Yo quería preguntar después acerca del nombre también. Bueno, ya tenemos la mitad del. Ya tenemos la mitad. Sí, falta la segunda parte. Bien, y también la tenemos a Marian en el contrabajo. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Todo Hola. Bien? Bueno, no vienen muchos contrabajos, pero cuando vienen es como una cosa muy copada. Sí. Nos encanta. ¿Qué bandas trajeron contrabajo? Motorama, lo estuvimos acá. Sí, amigo, toqué el domingo. Con ellos. Ah, mirá. Sí, canté unos temitas. Con Sammy y con Daniela. Sí. Qué grande. Una buena onda. Sí. ¿El violinista del amor no tiene contrabajo? No tiene contrabajo. Pablito Baile toca un bajo muy lindo, pero... Ah, claro. Qué grande, violinista, son los cracks. Ahí va. Igual... completa la banda, ¿no? Sí. ¿Cuánto falta? Bueno, falta Danny Boy, que él es el que toca la mandolina entre nosotros. Después, Danny Boy. Sí. También tiene un show de cucharas bastante particular. Sí. ¿Por qué no viene un show de cucharas? Porque no es tan vistoso, en la radio no se ve muy bien. Pero suena. Y después falta Martín, que está de gira con otra banda en donde toca Bluegrass, además de tocar el banjo con nosotros. Toca la mandolina con Che Apalache, que es una banda que hace también bluegrass y ahora está de gira en Estados Unidos hace como un mes y está volviendo muy pronto. Pregunta número uno, porque yo la verdad no lo sé, peco ignorante, ¿qué es el bluegrass? No sabemos. Bueno, meteme en mano, tirame un algo. Es un estilo de música del sur, sureste de Estados Unidos, en la zona de los Montes Apalaches. Se me mezclaron dos cosas a la vez. Texas, no. No, no. Sería... No, Carolina del Norte. Eso. West Virginia. Ahí va. Son como esas. Para mí sería como acá, para mí. Sí. Como el folclore es de acá, más o menos un estilo así, pero allá. Exactamente, esa es la traducción. Ajá, sí. Bien. Es uno de tantos estilos de folclore americano. Claro. Tenemos una instrumentación como de bluegrass cuando estamos todos, pero también tocamos un poco de otras cosas del country. A ver, hacete un bluegrass. No sé, no. Lo que más significa eso es el banjo, y el que está con el banjo no está, y el que lo venía a reemplazar tampoco pudo venir. Okay. Entonces vino la parte más emocional. Somos muy buenos emocionalmente. No, el género streetgrass. Streetgrass, ¿qué es eso? Y vendría a ser la mezcla del bluegrass con algo de calle, como más urbano y un poco más punk. Hacemos una vuelta de Cripple Creek para que se entienda. Streetgrass. No es blues, un, dos, de una, sí, melodía para que la reconozcan. Un, dos, tres, va. Hillbilly, ¿qué onda? Hillbilly y bluegrass son lo mismo, son dos formas de decir lo mismo. Es que recanchero de tirar todos los. Sí, tirar todos los. Country, bluegrass, streetgrass, hillbilly. Y otros. Villa de Urquiza. Le van poniendo el nombre nuevo, ¿viste? Vamos a ver. Algo de street punk también, Country fantasía, country laser. Country gay antifascista. ¿Existe el country gay antifascista? Por favor, boludo. Sería divino que exista el country y gay ya. No te pido antifascista, bueno, solo country gay. Sí, hay. ¿Hay country gay? Sí. Mira, Gastón, ¿estará por ahí? Sí, Gastón tiene que saber y tiene que tener referencias. Por lo menos de la parte country, no sé si la parte gay. No sé si está por ahí. Escúchame, ¿qué onda? Quiero saber, ¿hace cuántos años que vienen tocando con este proyecto? Y ya estamos a punto de cumplir 2 años. Ah, sí, 2 años. Arrancamos. En realidad, el nombre, bueno, viene así. Arranco yo solo haciendo canciones, como que vengo de otras bandas y arrastré. Y me puse a hacer las canciones yo solo. Y se sumó Pablo, se sumó Martín, el que está haciendo la gira. Y después vino Mariana. Y todo eso pasó en 9 meses, ponele, como que super veloz todo. Muy rápido. Sí. ¿Y el disco, a él yo ya lo conocía y a Martín ya también lo conocía? Simplemente se empezaron a sumar. ¿Y el disco cuándo pasa? Y el disco sucede un año, para cumplir el año más o menos, para festejar el año. Sacamos el disco, que lo grabamos rapidísimo también, como, bueno, podemos hacerlo, ensayamos tanto. No ensayamos nunca, pero tocamos un montón, entonces estamos afilados, tenemos la posibilidad de hacerlo. Él tiene un estudio junto con un amigo. Mirá qué bueno. Sí. ¿En dónde lo tenés? Por Palermo. Mirá vos. El estudio se llama Aijuna, que también tenemos ahora como una idea de sellito de música old time. Qué interesante, muy bien. Sí. Muy bien. Ahí. Hicimos el arte también. El arte de Walser. Walser. Walser. Decirle Pablo. No, pero es como yo ya te va a salir, mañana, no te preocupes. Está buenísimo el arte del disco también. Sí, gracias. Queda muy bien en las bibliotecas. Sí, te levantas la verdad. Pero queda mejor poniéndolo en tu. No, sí, no metas el cartón adentro del coso del disco porque no va a sonar. No va a sonar para nada. Escuchen, vamos a empezar a dar paso a la música en vivo en la gatera. Te prometemos ya una noche de baile. En tu casa, corre la silla, dar una patada al gato. Bueno, no, el gato. Corte y una. Hace algo, mueve a la abuela. Y ponete a bailar, que se viene la gente de Angry Z. Por lo que tocaron recién, repotente. Todos juntos no me imagino lo que debe ser igual. Todos juntos, chucha manucha. Escuchen. Sony 19. Nosotros salimos del estudio, así ustedes quedan cómodos. Y hasta y 24, tranquilo, igual estamos por ahí, 24 y 25, si quieren hacer una paca. Metemos todo lo que podemos. Hasta el 25 no. ¿Quiere? Yo no. Vos podrías probar. Angriseta, en la gatera, una noche de country, bluegrass, street gastón. Y también es hillbilly. Que lo disfruten, amigos. Born a slave, oh lord, a man is born a chief. I'll always be a bad girl's law and I'll always be a thief. Before I grow dark and old and lose my eyes to see, I pay back all the things I owe if you remember me. Will you remember me? Will you remember me? Will you remember me? Will you remember me? Lord, Lord, will. Remember your flesh when you give me breath. Lord, I remember your blood when you give me one instead. I know it's gotta be harder than hell hanging upon the tree. Pay back all the things I owe if you remember me. Will you remember me? Will you remember me? Will you remember me? Will you remember me? Will you remember me? Lord, Lord, will you? I remember. numb your flesh to the eternity. If I wake up tomorrow, Lord, and let me wake up free. I know it's gotta be hard and ill, hanging up on the tree. Babe, I call the things I owe if you remember me. Well, you remember me. Will you remember me? Will you remember me? Will you remember me? Will you remember me? Will you remember me? Will you remember me, Lord, Lord? Will you remember me? ¿Se escucha bien? ¿Sale bien? Oye. Bueno. Están aplaudiendo. ¿Puedo pedir otro fuerte aplauso? La gente está del otro lado, la gente está acá. Los aplaudamos fuerte con todo el amor a los Angry Z. Hay tiempo todavía. ¿Le damos duro y parejo? Sí, vos como en tu casa. Y después tenemos hasta las 12. Hasta, ponételo. Te escucho. Hasta las 12. Bueno. Nos vamos una tanda en el medio, hacemos. Seguimos, aire. Nosotros le mandamos. Dale, fiesta absoluta entonces. Manden tanda en el medio, lo que tenga que hacer. Me encanta, Griseta. Tenemos. Y va ahora a salir. Después voy a intentar decir tu nombre bien. Are swollen, keep them doggies moving right. Rain, wind, and weather, helping for leather. Wishing my girl was by my side. All things are missing, got little love and kisses. Waiting at the end of my ride. Yeah, moving, moving, moving. Though their deeds have proven, keep them doggies moving right. Try to understand them. Throwing grass, so we'll be living high on wide. More sky calculating, my true love will be waiting, waiting at the end of my ride. If we are you, if we are you, there's a good ride in the sky. If we are you. te pido un fuerte aplauso a todos los humanos que están alrededor mío para... ¡Aguantá! La gente, aplauden afuera, en el patio. Pusieron de fiesta la tribu y seguramente también tu casa, vos, oyente querido, en Perú. Nos están escuchando desde Perú. Esto es real. Mira la gente de Perú. ¡Hola, Perú! Grande, Perú. No tenemos fecha en Perú todavía. Decile si nos pueden buquear algo. Fecha, ahí. Tirame fecha, próxima fecha de Angriseta. Fíjate si no está ahí anotada en el machetito mío, por favor. Bueno, bueno, este sábado nos vamos a Bragado. Vamos a estar tocando en Bragado. La gente En algo de vino. En algo del festival de vino. Sí, del chorizo seco. También. Sí. Tenemos Expovino, la fiesta nacional de chorizo seco. Pará, chicos, vamos a calmarnos un poco. O sea, ¿hay lugar en la combi? Está la reina del chorizo seco. Sí. No, la reina del chorizo seco, boludo. Expovino. ¿Hay lugar en la combi? Está medio lleno, pero vamos, se acomoda. Boludo, llévenme a la, por lo menos la del chorizo seco, vamos, boludo. Vamos. Te hago la cobertura, foto, no sé, algo le hacemos. Chorizo seco. Bueno, vamos a estar el sábado ahí, tenemos como 3 fechas y el domingo vamos a tocar una fiesta muy privada, que es el cumpleaños de mi novia. Que, muy bien. Vamos a tocar el cumpleaños de ella, que si alguien lo descubre o a alguien le interesa, posiblemente pueda llegar a venir. Bien. Hay pizza también disponible para nosotros, muchas gracias. Bien, bien, hay de todo. Y después, no me acuerdo qué más teníamos. Todos los días. No, sabes que nos liberamos bastante. Esta se complicó. Bueno, ¿cuál es la siguiente fecha? La del chorizo seco, ganarle a la del chorizo seco, boludo. Esa es fechón. Bueno, no, y el jueves 24 tocamos en Casa Babel. Sí, Cena Show, no sé. Hay una radio también. En realidad todas las fechas las ponemos en el Facebook. Bien. Nuestro Facebook es Angriseta, nos pueden buscar ahí, y si no también promocionamos en Instagram. Muy bien. También es Angriseta. Muy bien. El mail es angrybullies@gmail.com. ¿Quién usa mail hoy? Nosotros sí, es muy bueno para organizarse. Bueno, para organizarse. Sí, laboralmente. Organícense. Si nos organizamos. Sí. Tocamos todo. Chorizo seco. Momento de irnos una tanda. Todavía nos queda media hora más de La Gatera. No se vayan. Buena. La Gatera. El universo de las palabras en un colectivo agujero negro. Colectivo agujero negro. El espacio, el espacio. La tribu. FM. Frecuencia modulada estereofónica. fmlatribu.com. Encendida. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque solo podrán intercambiar semillas quienes estén inscriptos en un registro y serán penados quienes realicen el libre uso de semillas que existe hasta hoy. Porque esta ley profundizará la privatización de la biodiversidad al otorgar propiedad intelectual a empresas que desarrollen nuevas variedades. Decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Sumate a la campaña. Escribinos a noalanuevaleydesemillas@gmail.com o búscanos en Facebook No a la Nueva Ley Monsanto de Semillas en Argentina. Porque las semillas son patrimonio de los pueblos y no de las corporaciones. Espacio publicitario. Gráfica Under. Arte gráfica para artistas. Afiches, entradas, flyers, credenciales, calcos, merchandising. Además, realizamos producciones discográficas con la mejor calidad. Digipack, sobres, multicopiado de CDs y DVDs en pequeñas y grandes cantidades. Acércate, potenciamos tu idea. Visítanos en Facebook, Gráfica Under, o búscanos en la web. 4-6-4-4-5-5-5-6. Thank you. Todos los jueves a partir de las medianoche, Mauricio Polchi y Juan Pocho Monasterio, lo mejor del reggae en FM La Tribu. Top Ranking Radio Reggae Libre. El desprestigio de la discusión en favor de un tirar todos para el mismo lado, ponernos todos de acuerdo, juntos. Bueno, sí, juntos. Juntos no suprime la diferencia, llegado el caso. ¿Juntos para qué? ¿Juntos quiénes? ¿Juntos cuáles? Hay un modo de la tolerancia que consiste en que el otro te chupa un huevo. Es una fórmula de la tolerancia infalible. Cuando lo que el otro dice te chupa un huevo, es tan fácil pasar por tolerante, lo dejás decir. Lo dejás discordar, lo dejás porque te importa nada lo que diga. Es todo lo contrario de una genuina consideración por el otro. Seguimos acá en el patio interno de La Tribu haciendo una entrevista con Martín Coan. Después, si la querés escuchar completa, puedes entrar a fmlatribu.com, pestaña de podcast. Ya salió el nuevo número de Revista Crisis. El juego del Pac-Mac. ¿Existe un modelo económico cambiemita? Hablan Duhovne, Kisilov y Tomasevich. Además, asado picante con ni una menos. Y posguerrilla, Colombia es un pantano. Revista Crisis, conseguila en los kioscos. O suscribite en revistacrisis.com.ar. Cooperativa El Zócalo. Imprenta, editorial, autogestión con equipamiento de última tecnología, calidad y precios justos. Río de Janeiro 668, Santiago del Estero 995. cooperativaelzócalo.com.ar. Calidad, precios justos. Peluquería Gladys Peinados. 20 años de trayectoria en el barrio de Villa Crespo, respetando el estilo de cada uno. Gladys Peinados. Corte, color, peinado, iluminación, reflejos, tendencias, make-up, manos y pies. Luis María Drago 280, Ciudad de Buenos Aires. Pedí tu turno al 4857-5139. También encontranos en Facebook como Peluquería Gladys Lauma. Gladys Peinados. Seguí tu onda. Mantené tu estilo. Fin de espacio publicitario. La Tribu. Frecuencia modulada estereofónica. Sin aire no hay fuego. La gatera. El gato. Es uno. La gatera. El gato. Somos. ¿Pero qué es esto? Pero. ¿Pero qué es esto? Esto es la noche de la gatera. Van entrando de a poco los chicos. Salimos un poquito a tomar aire porque el estudio es pequeño, el corallón es grande, pero se levanta la calor. La temperatura y el aire no es suficiente. Sí, acá es suficiente estamos. El aire. Tenemos un aire acondicionado super mega archi refrigerante. A ver, eso cuando quiere. Escúchame, no sé si les han comentado, pero resulta que la gatera elige cada emisión una palabra distinta. Cada emisión de la gatera da vuelta en torno a una palabra, la que sea amor, culo, cualquier cosa. Hoy tocó la palabra careta. Exactamente. Entonces estuvimos hablando de las caretas en el Festival de Venecia, que era todo para coger. O sea, todo termina en todos quieren coger. Todos. Orgía loca, exactamente. Embarazos no deseados. Mucho bastardo. Mucho bastardo. De ahí sale la palabra bastardo de Venecia, porque salían pibes que este de quién es, no sé, del carnaval, no sé, el hijo del carnaval. Bueno, y también estuvimos hablando de las acepciones en el lunfardo, en lo que significa en general. ¿A ustedes qué le dispara la palabra careta? ¿Puede ser una persona? ¿Puede ser una situación? ¿Qué le dispara la palabra careta? A mí. Para mí es un adjetivo de persona. Solo no estoy de acuerdo con lo que dijeron antes, que es el que no se droga ni hace ninguna, entre comillas. Ajá. Porque conozco muchos caretas que se drogan un montón. Igual son recaretas. Bueno, claro. Está bien, es una excepción. Esa es mi única. Y eso que dijimos sobre que como el adjetivo careta trasciende la clase. Sí, totalmente. ¿Sí, no? Totalmente. No importa. Sí. Sí, estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué opinan de, por ejemplo... Que sí, también estoy... Pará, puede ser que sí, pero linkeame o sí. Linkeenme la palabra careta con lo que pasó el domingo. ¿Pueden hacer algo ahí? Y sí, hay mucho careta. A ver. Hay mucho careta votando, ¿qué vamos a decir? Ajá. No hay mucho para decir. No hay para decir. Pero por ejemplo, para vos, ¿Lilita es careta? Sí. Todo político es careta. Porque también muestra su verdadero ser. Miriam Bregman, Luisa Mora. Y en un punto sí. Dice. Y en un punto son caretas. Porque tienen que vender una imagen, en algún punto tienen que vender algo. Y... Que por ahí bueno, es más todos, en ese caso todos seríamos caretas. Claro. Es fácil que zafo. Claro, claro. Perdón. No, digo que por ahí es mucho más ficticio. En la realidad misma, ¿viste? Entonces ahí ya sí, como... Sí, es verdad. A mí Zamora no me cae mal. Me da Zamora. Sensación, sí, de que no es careta. Sí. Pero tiene igual algo, ¿viste? Ya como... Bueno, mi experiencia democrática es paupérrima. Como, ¿por qué? ¿No? Porque fui a votar 3 veces y tengo 31 años. ¡Aguanté! Y denuncias y cualquier cosa. No tengo ningún problema legal. Sí. Al respecto. No, pero lo dice bajo para que no sí, lo por las dudas, me voy a juntar la ficha. Pero no tengo, o sea, no tengo y nunca estoy o no tengo... Claro. Como no tengo documentos. Pero con el pasaporte me manejo. Claro, a mí, yo muchos años no fui a votar y nunca me llegó ninguna multa. No, yo creo que es miturbano, miturbano lo de... Nah, es un amedrentamiento para... Sí, ¿Fuiste a votar estas elecciones? No. ¿Vas a ir en octubre? No creo. ¿No crees? No. ¿Por qué? Dale, boludo, déjate de joder. ¿Qué es esto? O sea, yo estoy en la misma, no creo que este sistema es una mierda, pero lamentablemente es una regla del juego. Y vos podés elegir... Me cogen con un consolador con forro, me coge un homeless, me coge un... No sé, ¿entendés? Y tenés que elegir. Dame el consolador con forro, boludo. Listo. Solo me arrepentí de no haber tenido documento en las últimas elecciones importantes. Bueno, loco, ojo, yo te digo una cosa. Si llegan a ganar con todo en octubre, es un indicio que las presidenciales que vienen... María Eugenia Vidal. Chao. Besos a todos, boludo. Yo soy mamá, tipo, chicos. ¿A qué mundo traje a mi hija? ¿Me tengo que ir a vivir a Costa Rica o a, no sé, a Uruguay? Ya le dijimos. A Uruguay, ya dijimos. Uruguay es el mejor país. Uruguay es el mejor país. Todos vimos eso. Es increíble. Bueno, vamos a seguir con la música. Vamos a seguir sacándonos las caretas de la mano de Angry Z. Son y 40. Quedamos hasta... 50, 10 minutos más. ¿Sí? Bueno, dale. Pero taca. Quiere que hagamos ese tema que decís. Sí, taca. Y un piqui. Y un despacito. Somos nosotros. Somos nosotros que estamos bien. Sigue la gatera de la mano de Angry Z. Que lo gocen. In Mary fries and fish, mama. Yes, I am hungry as can be. Oh, Lordy, how I wish, mama, you could keep the baby quiet, 'cause my head is killing me. Why summer eggs this night, mama? He had a dance at Miller's store. She was with the Jackie White, mama. I killed them both and they buried on the Jenkins Sycamore. You think I'm psycho, don't you, mama? Mama, pull me a car. You think I'm psycho, don't you, mama? You better let him lock me up. Don't make me hack the puppy, mama, 'cause I'm squeezing too tight. Been having crazy dreams lately, mama, so let me tell you about last night. Mama, standing right beside his bed. My hands around his throat, mama, wishing both of us was dead. You think he's psycho, don't you, mama? Didn't mean to break your car. You think he's psycho, don't you, mama? You better let him lock me. know that little girl, mama, believe her name was Betty Clark. Don't tell me that she's dead, mama. Well, I've just seen her in the park. We were sitting in a bench, mama, thinking of a game to play. Seems I was holding a wrench, mama, and then my mind just walked away. You think it's psycho, don't you, mama? Didn't mean to break your car. You think it's psycho, don't you, mama? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Gato. Gracias. Nos aplauden. Arde. Para los que no los ven, nos aplauden. And I have a lover. Wake up, sinner. Well, I cracked my whip for a little town. Wake up, sinner. Well, I cracked my whip for a little town. Wake up, sinner. Wake up, sinner. Wake up, you're back at moon. Wake up, oh, you're back at home. Wake up, sinner. Wake up, you're back at home. And prepare for the great day to come. Well, I'm moving down the road. Wake up, sinner. I stepped off the wagon and I have a load. Wake up, sinner! Wake up, sinner! Oh, yes, I cracked my whip! Wake up, sinner! Wake up, sinner! Wake up, sinner! You better get moving! Wake up, sinner! You better get moving! Wake up, sinner! Wake up, sinner! You better get moving! Now prepare for the great day! Well, I was moving down the road. Wake up, sinner. Let's get down the wagon and have a load. Wake up, sinner. Oh, when I crack my whip for a little town. Wake up, sinner. I get to crack my whip for a little run. Wake up, sinner. Wake up, sinner. Wake up, sinner. You better get home. Wake up, sinner. You better get home. Wake up, sinner. Wake up, sinner. You better get move. Happy birthday, happy birthday, girl. For the great day to come. Fuerte el aplauso para la receta. ¡Qué grande! ¡Balzer! Vamos, Pablo, ¡Balzer! ¿Qué onda con todo? Balzer. ¿Le diste un besito a la grapa? Arde, papi. ¿Le diste un besito a la grapa miel? ¿Hay una grapa miel? Sí, yo. Ah, bien. Ando bien, mal bien. De la garganta. Ahí va. Ahí se ríen por allá. Ajá, dice. Sí, va bajando de a poquito. Es un regalo de los amigos de Top Ranking. Programa increíble de reggae que sigue después de la gatera. Así que la gente se puede quedar en su casa escuchando La Tribu, que la va a pasar muy bien. Estamos haciendo un streaming de video en Facebook. Así que está saliendo todo lo que están tocando ustedes. Etiquétennos. Etiqueten Lance. Che, ¿bien? ¿Estamos bien? De bien. Estamos bien. Cero caretas, estamos ya. Che, estamos... ¿sabes qué estaba pensando? Así sí. Que les gusta pensar cosas filosóficas. El concepto de selfie, ¿no? Más allá. Sí. Es como hay toda una generación naciendo con ese concepto. Ya lo estamos criando con ese concepto, ¿no? El tema del besito. Es como selfie. No, pero. ¿Qué te pasa? El egoísmito. Soy yo. Selfie. Soy yo. No, perdón. Yo me hice un par de selfies. Yo tengo un par de selfies, pero tengo selfies en situaciones que son particulares. Cae mi selfie. encuentro con alguien y digo, boludo, selfie. Sí. Tengo a una amiga que la mordió el perro por sacarse una selfie. Ah, bueno. No, pero... Tres. Dile, no a la selfie. ¿Seguimos un poco más? ¿Les parece? Dale. ¿Hasta qué hora seguimos? ¿Dónde está mi productor? ¿Hasta qué hora le damos? Sony 48. ¿Hay que hacer el sorteo? Tenemos que hacer el sorteo después. ¿Hasta menos 5? Bueno. Le damos duro y parejo, sacándonos las caretas en la gatera. Matías Vanerio en los controles. Qué lujo, por favor, este señor. El hombre más sexy del pote. Cuando quieran. Bueno. Whenever I sing for the Lord. Glory, glory, glory, amen. The Holy Ghost keeps his cohort warm. Glory, glory, glory, amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Where the fuck is hallelujah? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Where the fuck is hallelujah? Of the Lord, glory, glory, glory, amen. And anyone who don't, ain't gonna live too long. Glory, glory, glory, amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. What the fuck is hallelujah? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. What the fuck is hallelujah? To believe in what I cannot see, I'm gonna go down, throw myself in glory. Yes, I do believe in what I cannot see, I'm gonna go down, throw myself in glory. Yes, I do believe in what I cannot see, I'm gonna go down, throw myself in glory. Yes, I do believe in what I cannot see, I'm gonna go down, throw myself in glory. Yes, I did confess that wicked thought within my breath. Glory, glory, glory, amen. But I will lose to sin like my wicked brother did. Glory, glory, glory, amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. What the fuck is hallelujah? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. What the fuck is hallelujah? Hey, gato. Gritos. Aleluya, con todo, aleluya. Che, increíble la transformación. Vos te transformás, la cara se te transforma con la música. La transpiración. No, pero le pones como una cuestión así, como un ímpetu muy, muy tremendo. No, no, un tema más. Un tema más. Sí, con todo. ¿Sí? Dale, dale, ¿cómo que no? Sí. Bueno. Well, my name, it is Sam Hall, it is Sam Hall. Well, my name, it is Sam Hall, it is Sam Hall. Well, my name, it is Sam Hall, and I hate you one and all. Yeah, I hate you one and all. Blame you right. I kill them and they say it, so they say. I kill them and they say it, so they say. I kill them and they say it, when it's mashing his head, when it's mashing his head. Then you ride to the hanging, I must go. To the hanging, I must go. To the hanging, I must go. time to low, tell me time I tell you so. Give your eyes. I saw Molly in the crowd, in the crowd. I saw Molly in the crowd, in the crowd. I saw Molly in the crowd, and I hollered right out loud. Aren't you proud of all this shit? Sheriff, how are you? You let me ride, he said. Well, my name is Samuel, it's Samuel. Well, my name is Samuel, it's Samuel. Well, my name is Samuel, and I see you all in hell, and I see you all in hell. La gatera. Termina de esta manera, con un fuerte aplauso, la noche de la gatera de la mano de Angry Z. ¡Qué grande! Me encantaría que se escuche lo que pasa afuera también. Re buena onda. Bueno, queremos que vuelvan, ¿eh? A la venta. Bien. Salen solo 50 pesos. En todos los shows los tenemos siempre. Tocamos bastante seguido, tocamos mucho en la calle. Nada. Cualquier contribución que se... Bien, bien, compren discos, ustedes, hippies. Ahora, no, ahora vemos, para porque para la birra tienen, compren un disco, los hippies. Escúchame, queremos que vuelvan la próxima a todos. El de la cuchara, el del tenedor, vos me mandámelo todo. Nos juntamos, queremos que vengan a Angry Z en formato 100%. Una genia, Marian, por favor. La, una artista pero zarpada. Gracias. Te quiero decir así, veo pasar, pero carne, te digo, pero ¿cuántos años tenés, Mariana? Háblame más cerca del mic. 25. ¿Qué hija de la gran, boludo? No, o 30 o 20. Perdón. Hay presente y futuro. Tres empanadas. Hay presente y futuro, es verdad. Bien, Mariana, una genia. Gracias. Que vuelvan, acarrealo. Decirle, juntame a la monada. Dale. La cuchara queremos. Gracias, Angriseta, por venir. Altos instrumentos. Salud. ¿Viste? No, no, no. Sí. ¿Viste? Excelencia. Mauri Polchi está hablando, amigo conductor de Top Ranking, programa. Gracias. Que nos sigue. No, si se hacen unos reggae, se quedan, a full. Hola, ¿qué tal? Hacen unos reggae. Sí. Por lo que parece, hacen maravillas ahí adentro. Mirá los instrumentos que están tocando. Con un... mirá, que te hace un reggae con un violín el chabón. Y además se llama Pablo. Hermoso nombre, como Neruda. Como Neruda. A mí, a vos, ¿qué? Vamos a hacer el sorteo, vamos a hacer el sorteo para... Yo quiero la THC. No, Mauri, pero ya es tarde. ¿Quién se llevó la... ¿Alguien que me... Felipe Pugliese se llevó la revista. ¿De qué barrio es Felipe Pugliese? Pero la puede pasar a buscar por acá. Bien, Felipe Pugliese, queda la revista de la THC por los, la edición número 100, por los 10 años de cultura canábica. ¡Woo! La tenemos acá, queda a tu nombre, Felipe Pugliese, la tenés que pasar a buscar. Me acuerdo que tengo una revista en casa que estás vos en una foto con Ávalos. Sí, boludo, te dije, yo salí en la THC. ¿En serio? ¿Era vos? ¿Tres? No, no tengo, me acuerdo. La 2. De ayer para... La número 2, re fan eras, la 2. No, vinieron a sacar fotos porque no lo conocía nadie todavía, boludo. Vos, encontramos todos los amigos. Sí, somos solidarios entre nosotros, ¿o no? Totalmente. ¿La 2? Sí, la 2 la tengo, sin pensar. Y ahora está en el número 100. Imagínate ese cuánto. Hectáreas. Hectáreas. Neuronas quemadas a quemar. Escuchame, tenemos un par de entradas para sortear para la fiesta. ¿Por qué la perdí? Loco, no me censuré. Tenemos un par de entradas para sortear para la fiesta del Conex de la revista THC. Comunicate ya. No al sean 4. Caretas. Que ¿qué viste, careta, hoy, boludo? Temática careta, careta. Justamente, comunicate al 4864-0489 ahora y te llevas un par de entradas para ir a la fiesta esta en el Conex de la THC y todo el descontrol. Mauri, ¿qué, contame algo de hoy a la noche, a ver, que ustedes... de careta nada. ¿Qué te iba a contar si es reggae? ¿Qué importa? No, bueno, boludo, sí importa. Lo que viene es para disfrutar, compartir con todos ustedes. Vos venís a hacer Top Ranking porque es tu terapia, más o menos. Y porque además está la gatera antes que nosotros. Claro. Quiero decir que ya están armando mi jornada de los martes. A partir de las 10 de la noche se arma lo que tengo que hacer antes y después porque quiero estar cuando arranca cada programa. Vamos, ¿por qué los martes? ¿Los jueves? No, no, los martes también, ya pensando en lo que viene el jueves. ¿Sabes por qué me confundo los martes? Porque tengo unos partidos de fútbol, juego con los amigos. Entonces son las dos actividades cruciales de la semana: venir a la tribu y jugar con los muchachos. Mirá, qué interesante. Bueno, hay gente que hace crossfit. Y las muchachas. Y las muchachas. Las muchachas jugando al fútbol. ¿Podríamos armar un partidito acá con las pibas? Uno. ¿O no? Uno. Un partidito. No sé. ¿Vos te prendés? Sí, la chica que vino con ustedes viene a jugar. Marian. ¿Vos te prendés a jugar a la pelota? Dale. Va, ya está. ¿Cuántos somos? ¿Cuánto hay que ser? ¿7, 8? Yami, Mari, ya estamos todos. El cacaquín venido. A un paso de armar un campeonato. Ya estamos. Somos cancha los 11. ¿Cancha de 11? ¿Es la grande? Sí. No, pará, boludo. Tanto no te corro, pero ni a palos. Una chiquita, poneme. Bueno, termina la gatera, hermoso programa del día de hoy. Venite, ¿dónde estás, boludo? Qué actuación, la de... Ah, ¿viste? Martín Fierro de la radio. Bueno, hablando de penes. Cuando me piden reemplazar a Radovich, no es una tarea fácil, así que le pongo ímpetu. Y hablas de penes. Y hablo de penes, para estar a la altura. Bien, bueno, nos despedimos la noche. Por supuesto, gran noche, Marian, gracias por dejarlo compartir. No, como siempre. Nos quedamos como siempre, en Top Ranking. Es una forma de decir que se van, ¿no? También. Claro, nos vamos del aire. Que llegue Top Ranking. Así es. Y es una forma de decir que yo llego porque hace 2 horas acá y por eso. Exacto. Pero bueno, para los oyentes recién llegas, Mauri. Una cosa más, ¿quién viene la semana que viene? Pérez Música. ¡Pérez Música! ¡Vienen los amigos de Pérez! ¡Por fin con Rocío! Ahí va, bien. ¡Qué buena onda! Bueno, mucho rock and roll entonces va a estar sonando acá adentro de La Gatera. Hasta la semana que viene, amigos. Despiértense. Vamos arriba. La Gatera. El inverso de las palabras en un colectivo agujero negro. Colectivo agujero negro.